esto está muy duro, no hace 8 días que estamos acá y no nos atienden, no tienen ninguna intención por lo visto. Hoy estamos bajo la lluvia y seguimos, ya nos agarró una tormenta, ahora nos agarra otra y acá están todos los compañeros. Están viniendo otros también. A ver, no sé qué es lo que pasa, por qué no nos quieren atender y darnos una respuesta, una solución a nuestro reclamo. Que lo único que es la fuente de trabajo que nos quitaron y las 6.000 familias que asisten a la institución Ayudemos a Ayudar que quedaron sin comida. ¿Me vas a decir que no nos pueden responder eso? No le estamos pidiendo el oro y el moro. Mercadería, comida, fideo, arroz, polenta, que entiendan que es comida para los chicos, y nuestros cargos, nuestros lugares de cooperativa que teníamos y trabajábamos en los barrios, con codo a codo con el vecino que es la cooperativa mía. Estela, ¿nunca a ustedes les comunicaron nada cuando nos iban a dejar de abastecer toda esta mercadería? ¿Tuvieron algún tipo de notificación, de reunión, de encuentro? Mira, venimos con reuniones del 10 de diciembre que asumieron. Y vos fijate a dónde terminé. Pero viste, ya no podemos más de reunión en reunión. Así lo mismo con el municipio, ya está, basta. Acá ahora estamos porque ya pasaron 3 meses. Y no podemos sostener a más nadie. Los chicos no tienen la leche, no tienen nada. Estela, ¿cuántos chicos dependen de estos bolsones de comida? Mirá, chicos, tenemos para hacer dulce. Son 6.000 familias, calculale, 3, 4 por familia como mínimo, y el máximo son 10, 9, saca cuenta más o menos lo que son. A propósito de todo esto, Estela, ustedes ahí, bueno, están viendo la situación que vos mencionabas, que vos describías, que venimos hablando de este acampe frente a Gobernación. Hay ausencia de respuestas, no hay ningún tipo, y también sabemos que también toca en toda la provincia de Buenos Aires este recorte a centros comunitarios. ¿Hay alguna forma que se están articulando? ¿Estás coordinando con alguien? ¿Estás viendo de hacer una medida, un reclamo con mayor cantidad de centros comunitarios que puedan abarcar el conjunto de los que suceden en la provincia de Buenos Aires? Mira, nosotros han venido compañeros del conurbano, lo que pasa que nosotros no somos una movilización y no tenemos fondos. Yo soy una trabajadora social, te imaginás que no tengo plata. Lo único que tenía era mi sueldo y con eso mantenía a mi familia y mis gastos. ¿Me entendés? Lo social se hace de corazón y no porque te tienen que estar. Yo por lo menos soy así porque esto me enseñaron mis viejos. Nosotros acá nos movemos en micro, vamos, venimos. Los compañeros que vienen del conurbano vienen en el micro, viste, pagan su sube. Estamos las cabezas de cada lugar. Se están viniendo, me acompañan algunas familias de acá cercanas que vienen también, beneficiarios de la institución que vienen, me traen para el mate, galletitas, y ellos mismos, porque juntan allá, hablan con los vecinos, con el negocio, con el almacenero, que nos conocen y nos están trayendo las cosas para sostener esto. Estela, ¿qué se sabe de los, bueno, que se encuentran dos compañeros detenidos de ustedes, mayores de edad? ¿Hay noticias al respecto? ¿Se lo han demorado? ¿Les van a iniciar algún tipo de acción? No son compañeros, son chicos de la institución, de mi institución, del hogar. Bien, ¿y qué? Ellos viven en la institución, eran chicos de la calle con problemas, y bueno, y yo me hice cargo hace 6 años, y hace 6 años que están en un lugar, ¿me entendés?, donde tienen comida, casa, comida, familia, porque son mis hijos, y aparte un trabajo de los cuales cuando asumieron, nos dejaron a todos en la calle.